y estarás recibiendo inmediatamente. Y realmente la fe es el motorcito que nos puede dar la fuerza necesaria para cada mañana, para cada día, para cada situación en la que nos sentimos agobiados, perdidos, donde sentimos que perdimos la energía, la fuerza, la oscuridad nos está haciendo daño, cuando nosotros de alguna manera sentimos que estamos perdidos. ¿Vieron cuando uno dice, para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Dónde pongo mi fuerza? ¿Dónde pongo mi fe? ¿Dónde pongo mi confianza? ¿En qué lugar puedo? ¿A qué santo le rezo? ¿A qué santo le pido? Las cosas no salen a veces como yo quiero. A veces pensamos que las cosas están totalmente torcidas y no las vamos a poder enderezar nunca. O que empezamos, la frase es, uy, ya esto empezó a torcerse y ya, chau, ya no voy a poder enderezarlo, ¿no? Ya estoy poniendo la fe en el lugar equivocado. Ya estoy poniendo la fe en que no lo voy a poder resolver. Estoy poniendo la fe en que no voy a saber afrontar la situación, por lo tanto no la voy a poder resolver. Muchas veces repetimos, a mí esto ya me pasó, cada vez que yo llego a este punto, páfate, o pierdo el trabajo, o pierdo la pareja, o pierdo los ahorros, o sea, estoy enfocando mi fe en lo que ya me pasó, en lo que me debe pasar. La fe a veces no es que vos te pongas de rodillas a rezar, eso también, ese es un acto de fe. Ponerme de rodillas o rezar en cualquier espacio, en cualquier lugar, sin hacer manifestaciones, simplemente con el corazón conectado con la mente y la mente con Dios y con los ángeles. Pero a veces empezamos a decir frases lapidarias. Esto a mí siempre me pasa. A esta altura del año yo me engripo. A esta altura del año y yo ya estoy tan cansado que no puedo pensar. Entonces voy poniendo la energía en esa situación y por supuesto lo voy logrando, por supuesto voy encontrando la manera de autoagredirme. Y me vas a decir, pero ¿por qué yo hago eso? No me digas así, yo no quiero ser feliz, quiero estar contenta. ¿Quién más que yo quiero tener en la vida todo bien y todo en orden? Sí, claro que sí, pero lo estás haciendo, lo estás internalizando, estás teniendo fe en tu vida, fe en tus logros, fe en tus capacidades. ¿Le estás poniendo al ángel de la fe todos los días un pedidito para que te ayude a reforzar esa energía que por ahí decís que tenés y sentís que tenés, pero se te va, viste, como un globo cuando se va desinflando? Pongo la fe en que eso tiene que cambiar. Esta vez pongo la fe en que la pareja que encuentre sea la ideal para mí, porque estoy vibrando con los ángeles, porque estoy rezándole a los ángeles. Y esta vez pongo la fe en que esta persona que me estaba afectando, que se desaparece de mi vida, que me deja colgado, se quede, porque ahí están interviniendo los ángeles de por medio. Esta vez logré, en este momento es una utopía, pero bueno, en algún momento puede ser realidad. Logré ahorrar unos pesitos, entonces no me los tengo que gastar ni en remedios ni en cosas tristes. Me lo tengo que decir, ¿sabes qué? Voy a disfrutar de esto, porque Dios proveerá. Esa palabra, Dios proveerá, debería ser un himno, la deberíamos repetir a cada rato, así como decimos no puedo, no quiero, no sé, me va todo mal, estoy ojeado, este me hace daño, el otro también, vivo, mi jefe me mira y ya me saca de las casillas. Tendría que tener yo la fuerza íntegra que me da la fe de decir, bueno, la verdad, pobre tipo, pobre tipa, me quiere sacar de las casillas, pero hoy, con el ángel de la fe, con mis oraciones y con mis ángeles, no lo voy a permitir. No pongo el poder en el otro diciendo no va a poder, porque le estoy dando el poder al otro. No lo voy a permitir. Estoy poniendo la fe en mí, en mis ángeles. Estoy poniendo la fe en el lugar indicado. Estoy poniendo la fe en la situación desde mi fuerza espiritual. No lo voy a permitir. No, no va a poder conmigo. Porque ahí estoy dándole Mi corazoncito, mi mente, que está acostumbrado por ahí a boicotearme, me dice, ah, sí, ¿y quién soy? ¿Por qué no va a poder? Si él siempre puede. Esas palabritas, vieron que tenemos el angelito de la guarda y el otro que está siempre metiendo cizaña, metiendo desaliento, metiendo inseguridades, conflictos, miedos. Entonces, en ese instante preciso, tenemos que decir, porque a mí no, me están ayudando los ángeles, porque voy a rezar para que así sea. Y le quito el poder a esa persona sobre mí. No lo voy a permitir, no voy a dejar que pase. Yo les enseñé en los talleres a los que han venido mucho mudra, que es muy difícil explicar por radio cómo se hace, pero lo voy a tratar de hacer. Observen al Papa cuando va caminando, cuando va en su Papa móvil, cuando él mueve la mano, parece que dice saludar, como con la mano derecha cerrada pero no junta, ¿no? Y con las manitos abiertas, sí, él saluda. Bueno, él está bendiciendo, pero además está diciéndole al mal, no pasarás. Ese mudra que nosotros a veces podemos hacer con un simple gesto, nuestra mano derecha levantada, como si fuera que vas a prestar juramento. Y decís, no pasa, no va a pasar, no lo voy a dejar pasar. Porque el ángel de la fe me asiste, porque el arcángel Miguel me asiste, porque el arcángel Rafael me va a ayudar a sanar esta dependencia de si me mira, si no me mira, si me aprecia, si no me aprecia. Porque a veces ponemos la fe en el otro de tal manera que creemos que somos lo que los demás piensan de nosotros. Empezamos a sentir que pueden, que tienen razón, o que yo quiero mostrarte que no tenés la razón, quiero mostrarte qué bueno que soy en la escuela, quiero mostrarte qué bueno que soy en mi trabajo, quiero que me reconozcas, y esa persona por ahí no lo reconoce nada a nadie en su vida, nada a nadie. Entonces, ¿por qué voy a pretender que me reconozca a mí? Yo me tengo que reconocer el valor, el esfuerzo que hago, el sacrificio, porque ¿sabes cuál es el secreto? Si vos lográs saber quién sos, saber que tenés a tus ángeles que te ayudan en todos los momentos en que se los pidan, en que podés hacer que esa persona no tenga influencia sobre vos, no lo dejás pasar a tu lugar secreto, a ese lugar secreto que es tu alma, a ese lugar secreto que a veces no es nada secreto, porque todo el que te mira sabe cómo es tu corazón y cómo es tu alma y cómo es tu sentimiento, pero eso no te tiene que hacer vulnerable, eso te tiene que hacer fuerte, y la fuerza viene de la fe. Yo soy fuerte cuando me siento firme, cuando me siento seguro, cuando siento que mi corazón, mi mente y mi energía están alineados con la fe, con la esperanza, con la sabiduría de que los ángeles siempre, bajo todo punto de vista y bajo cualquier circunstancia, estarán allí. Si no, estoy haciendo lo contrario. Si no, le estoy poniendo la fe a que no voy a poder, a que me va a dominar, a que me va a reventar el día, a que su sola presencia ya me energéticamente me saca de quicio. Bueno, aprendamos a protegernos a la mañana cuando nos levantamos, le pedimos al Arcángel Miguel que nos proteja, a Jofiel que mantenga en orden nuestro paraíso, a Zadkiel que no permita que yo ingrese en el acto erróneo de engancharme en ese juego perverso, y así sucesivamente. Vos me decís, bueno, pero me tengo que quedar 2 horas rezando. No, no, lo vas pensando cuando vas viajando, cuando estás preparándote, en vez de pelearte con vos mismo, decir, ahora tengo que ver ese cretina o ese cretino que me saca de las casillas, que siempre me la gana, que me desvaloriza, que me maltrata. Ese profesor que en vez de enseñarme la materia me dice una cosa y después me toma otra. Tengo que empezar a sentir que yo puedo manejar esa situación desde el conocimiento, desde la fe. No, en vez de gastar el tiempo pensando en todo eso, gasto el tiempo diciendo, bueno, a ver, ángel de la fe, ayúdame a ser fuerte en mis convicciones, arcángel Miguel, protégeme, arcángel Rafael, saname esta angustia o esta preocupación que me lleva a desconcentrarme, ángel de la concentración, ayúdame a concentrarme en mi trabajo, y así. Es una charla, nuestro diálogo con los ángeles tiene que ser permanente. Lo decía el Padre Pío, lo decía clarito, no vengas vos, no gastes, no pagues el tren, no gastes zapatos, mándame a tu ángel de la guarda que yo lo recibo. Entonces, cuando queremos pedirle ayuda, no hace falta hacer grandes rituales ni grandes cosas que hacen que cada día perdamos más la simpleza y la luz. Es así, lo pienso, me conecto con él, le pido y avanzo. Y si yo veo que rompo el, porque no es que el ángel te está protegiendo, te acompaña hasta el lugar, se pone entre vos esa persona para que no te influya, para que no te saque de tu estado, y resulta que a la primera de cambio tu ángel te abandonó porque tenés ganas de mandarlo a la miércoles o porque te enganchaste en su juego. No, vos soltaste la mano. Esto es como cuando un nene chiquito va con la mamá por la calle, ¿eh? Va con la mamá por la calle, por la vereda, de la mano, y cuando llega a la esquina más fuerte lo agarra su mamá de la mano, ¿eh? Y el chiquito cruza. Ahora, si un chiquito se suelta de la mano de la madre y empieza a correr, bueno, hay que rezar para que eso no suceda. Eso es lo que haces vos, te soltaste de la mano del ángel y te fuiste ¡boom! Contra el enemigo, porque tu cabeza está enganchada en los sentimientos negativos. Pusiste la fe en la persona equivocada, pusiste la fe en una persona y no en un ser espiritual. Pusiste la fe en que te va a poder, en que te está destruyendo, en que te va a trabar, que te va a hacer trabas. Y sí, probablemente las haga. Pero vos, al tener un ángel a tu lado, al tener la fe de tu lado, vas a poder sortear cualquier piedra que te pongan en el camino. Mira, ya sea yo me la agarré con los pobres jefes hoy o los profesores, pero puede ser tu pareja también. Que con su falta de autoestima o con su falta o con sus grandes miedos o sus inseguridades te esté todo el tiempo diciendo ten cuidado, no te juntes con esa piba porque te envidia, mira que ese tipo te mira mal, vos estás para más. O sea, a veces nos dan un discurso de dale, podés, pero resulta que por el otro lado nos llenan de inseguridades. Lo mismo las mamás. Cuando estamos acompañando a nuestros hijos en el desayuno, le estamos diciendo, bueno, que tengas un día bárbaro, que los ángeles te cuiden, pero por favor no saques el celular en el subte, ten cuidado con esto, ten cuidado, y si te roban la mochila, entregala. Esto es un acto contradictorio. Vos se lo decís una vez, le decís, bueno, mira, ante cualquier cosa lo das, pero vos estás protegido, le pedís todo el tiempo al arcángel Miguel que te proteja, y yo lo estoy haciendo. En vez de poner la fe en que te van a pegar un palazo, pongo la fe en que tus ángeles te van a proteger. Yo creo que es tan sutil la diferencia, es tan finita la línea, que la atravesamos mil veces por día y no nos damos cuenta. A partir del momento que empezamos a pedirle ayuda al ángel de la fe, ya te quedás de un mismo lado siempre. Siempre te quedás del lado de la fe. La pones en el lugar correcto. La pones en Dios, la pones en María, la pones en los ángeles, la pones en la luz. Cuando te sentís que te estás yendo para el lado de sí, pero siempre me puede, le pusiste la fe al otro. Es como si vos tuvieras, imagínate el acto de tener una foto de tu mayor enemigo sobre tu escritorio y la de tu ángel de la guarda, el arcángel Miguel, sobre tu escritorio, y vas a prenderle una velita. Yo no soy muy amiga de la velita, pero sé que mucha gente lo hace. Entonces vos le vas a prender una velita para que te ayude, para que te ilumine, para que te proteja. Pero resulta que cuando estás diciendo, sí, pero este es un jodido o una jodida, o logra siempre sacarme, corriste la velita y se la pusiste al otro. Hoy el ángel de la fe te viene a decir, poné tu energía, poné tu luz, poné tu vida en manos del ángel de la fe. Y cuando te des cuenta que los pensamientos son negativos, sánalos. Pedirle al arcángel Rafael que todos los días te ayude a sanar y limpiar tus pensamientos. Nosotros el bendito 6 de diciembre nos vamos a estar encontrando en el último taller del año, el último taller calendario, pero también hasta marzo, que nos volvemos a encontrar. Y les cuento que este taller es muy especial, va a durar un poquito más porque tiene mucho material. Ya les cuento qué es. Dice, llega el último taller del año y vamos a invocar juntos a los ángeles para cerrar la etapa libre de todas las energías negativas